todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros. Estamos en la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. El gusto, como siempre, de compartir este ratito con ustedes. Hacer referencia, en primer lugar, al triunfo de la Revolución de Octubre en Rusia en 1917, aclarando que ese 25 de octubre corresponde al nuevo calendario al 7 de noviembre, y sabemos que son 106 años de un acontecimiento histórico que marcó una nueva etapa en la historia y una nueva experiencia para la humanidad, una alternativa concretamente. Hoy el imperialismo se ha encargado de construir un relato referente a que el socialismo ha sido un fracaso. Basta escuchar con las visiones de algunos políticos de nuestro país o incluso de la vecina orilla, las expresiones que realizan, bueno, denostando, descaradamente mintiendo y sacando realmente de contexto y impidiendo conocer lo que realmente el socialismo ha significado para la humanidad, reivindicando en otro orden el capitalismo de estos tiempos. Sabemos que en nuestro país y en la coyuntura de una izquierda en retroceso, no es común escuchar la defensa a la revolución socialista de octubre en Rusia de 1917, sino que por el contrario se escucha más que nada algunos renegados y luego se hace notar el silencio. Lo cierto es que esa revolución rescató y sacó a Rusia del hambre, de la pobreza, de las desigualdades sociales, producto de lo probioso régimen zarista, pero además de la guerra del imperialismo. Y se formó allí un nuevo orden social, político y económico, se establecieron nuevas relaciones de producción, y se marca a partir de allí la esperanza para la gente que significó concretamente los campesinos la posibilidad del reparto y el acceso a la tierra, la extensión y el desarrollo de la educación, terminando con el analfabetismo, todo lo que son los avances en la asistencia médica, garantizando derechos a los ciudadanos, avanzando en el desarrollo científico y tecnológico, en el desarrollo de una cultura que permite realmente enriquecer a una sociedad y concretamente enriquecer al pueblo, no a unos pocos. Esa Rusia se convierte en la Unión Soviética en una potencia realmente mundial que va a enfrentar todas las trabas que el capitalismo encabezado por Estados Unidos y todos sus aliados van a ir estableciendo. Cabe destacar también y recordar la importancia y el rol que la Unión Soviética tuvo en la derrota del nazismo, en el enfrentamiento al fascismo, destacando también que a partir de esa etapa se abrió realmente la posibilidad para la humanidad de construir una alternativa a lo que se imponía como la única visión y el único camino, el capitalismo para los pueblos. Es cierto que se sufrieron derrotas, retroceso en cuanto a lo que luego sucedió. Es cierto, de la campaña permanente y la acción permanente del imperialismo por cercar, por cerrar, por impedir que el socialismo se expandiera, buscando también debilitarlo a nivel interno en los países. Las personas también toman decisiones erradas o equívocas, y es así como se da una derrota y retroceso circunstancial, que no marca, no indica el fracaso del socialismo como se quiere hacer creer en estos tiempos, donde predomina el capitalismo en el mundo globalizado, en el mundo del predominio del neoliberalismo. Y ahí vemos, en estos tiempos tan duros que nos toca vivir, lo que el capitalismo concretamente ha significado y cuán duramente golpea a la humanidad. Podremos deslumbrarnos con los avances científicos, tecnológicos, pero estos no llegan a todo el mundo, estos no llegan a millones de personas. Podemos deslumbrarnos con los avances que están vinculados en la posibilidad de producir más alimentos, pero no se ha terminado con el hambre en el mundo. El avance de la contaminación, el impacto en el deterioro medioambiental, el saqueo, la pobreza extrema a la que se han sometido los pueblos, las guerras. Basta ver lo que sucede en la actualidad, donde el capitalismo, el imperialismo bajo el Estado de Israel, bajo el gobierno concretamente de Israel, con el apoyo de Estados Unidos, concreta la masacre y el genocidio, como ya se ha expresado, hacia el pueblo palestino. Si vamos a datos que muestra el Banco Mundial para octubre de este año, se plantea que hoy en día casi 700 millones de personas en todo el mundo viven en la pobreza extrema y subsisten con menos de $2.15 al día, y que casi el 50% de la población mundial vive con menos de $6.85 al día. Esto indica la pobreza extrema y la pobreza, donde en esta realidad perfectamente todo podría ser calificado como pobreza extrema. Se plantea también de parte del organismo financiero que al ritmo actual de progreso, el mundo no alcanzará el objetivo global de poner fin a la pobreza extrema para el 2030. Bueno, estamos hablando de supuestamente el sistema que algunos impulsan, promueven y plantean como la única vía y alternativa a la que, en la que la humanidad debe organizarse. Esto que estamos leyendo del Banco Mundial muestra concretamente lo que es el fracaso del capitalismo. Estamos hablando de mucho tiempo, y por lo menos referir a lo que va de la segunda mitad del siglo XX hacia lo que vamos recorriendo del siglo XXI. Por lo menos ese tramo al que referimos del capitalismo, en ese tramo no se ha podido dar una solución, pero por otra parte no se ha podido disminuir, sino que la pobreza ha seguido creciendo. No se ha terminado con la pobreza en el mundo, no se ha terminado con la desigualdad. La pobreza se sigue incrementando, las guerras son una constante, el saqueo a los pueblos, el deterioro medioambiental, la producción de lo más superfluo, la instalación de las empresas multinacionales a los lugares más remotos para producir aquellos bienes, aquellos servicios que un grupo muy reducido de la población mundial utiliza y se beneficia en una vida cómoda que no es la que le toca a más de la mitad de la población mundial. Esto muestra una situación crítica, esto nos muestra una realidad, esto nos muestra la importancia de avanzar en la construcción de una alternativa. Vaya si esta situación y estos datos que mencionamos, más lo que conocemos de la actualidad, vaya si esta realidad no es suficientemente contundente como para decir a esos que defienden el capitalismo, miren, acá está el fracaso de este modelo económico. Esto exige, por supuesto, que una batalla a dar, una lucha de ideas, esto exige además la defensa de la construcción de una sociedad alternativa y creemos firmemente en la alternativa del socialismo como la posibilidad que le va a permitir a los pueblos concretar en primer lugar la cobertura de las necesidades básicas, poder concretar una propuesta que defienda, proteja y revierta esta situación de deterioro del medio ambiente, comenzar a producir de acuerdo a las necesidades esenciales y no concretar solamente la producción para cubrir en primer lugar las necesidades asociadas al consumismo. Quien defienda el medio ambiente, quien busque una vida más saludable, quien busque en estos tiempos incluso refugiarse en esa producción orgánica, artesanal, que busca ser respetuosa del medio ambiente y generar los alimentos más saludables, se requiere de la visión de enfrentar a este modelo económico y construir una alternativa real que permita la felicidad de los pueblos, que respete la soberanía particular de los pueblos. Esto exige una propuesta que enfrente al capitalismo, a lo que es lo que éste deja a su alrededor, y vaya si requiere en lo que nos toca a nosotros como militantes dar una batalla por esas ideas, por esos conceptos que hoy algunos, de los que hay algunos reniegan y otros directamente arman sus argumentos para defenestrarlo y ocultar lo que la historia realmente ha significado y ha marcado para los pueblos a partir del triunfo de la Revolución Rusa de octubre de 1917 con la construcción del socialismo. Compañeros, los voy a ir dejando por acá en el día de hoy, recordándoles que nos reencontramos mañana al mediodía en la 36. Saludos.